que de haber nacido en el llano, cambiaremos el guarache para el choclo americano. Sabrosos los capulines, los que se dan en tu huerta. Son más sabrosos los besos que me dabas en la puerta. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? Cambiaremos el guarache para el choclo americano.